El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! A mi parecer, no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, pero no fue concebido que deberíamos llegar muy lejos. Hasta el momento las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos ha causado poco daño, pero algún día la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella. Muy buenas noches, amigos que escuchan Mente Abierta a esta hora de la noche. Cuéntame, Francis, ¿podemos ya arrancar el programa? ¿Qué tal, Alejo? Y buenas noches a todos nuestros radioescuchas. El set list de esta noche está a punto de correr y comenzaremos con Ayerim y el tema Hoy Igual Que Ayer. We'll be right back. Acabamos de escuchar a la banda quiteña Ayerín y su canción Hoy Igual Que Ayer. El tema trata sobre un hombre enamorado y todo lo que hace es por el amor de su vida. Sin duda es un tema para dedicar. Continuamos con la banda Oblivion Side y su tema Días de Ira. Dirzirar, Diezila, Sorbet Cycle, Infabil, Rex Tremendae Majestatis, Salvandos, Salvos Gratis, Salva, Uns Pietatis. 2014 es el punto de partida de Opitum Sai, una banda de heavy thrash metal conformado por un grupo de amigos del Puyo, con las ganas de demostrar su talento al momento de realizar lo que más les gusta. Actualmente, a pesar del poco tiempo que tienen conformados como banda, ya destacan presentándose en conciertos dentro y fuera de su ciudad natal, demostrando que estos muchachos tienen mucho potencial. Por el momento seguimos con los Tigres del Cholafán y su tema Caída Libre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Acabamos de escuchar el tema Caída Libre de la banda quiteña Tigres del Cholafán. Es sin duda un nombre muy curioso y se debe a que los integrantes hacen música para sobrevivir. ¿Qué mejor que sobrevivir con un cholafán que contiene tanta variedad de alimentos que al paladar tiene que adivinar de qué se trata? Continuamos con la canción Latinos y Punto de la banda Cuatro Elementos. Latinos y Punto. Latinos y Punto. Latinos y Punto. Mundo. Desde el planeta, mi país, el Ecuador, en la que me dio la vida, descendencia de valor, caminamos, destruyendo la cura. unida, más unida, más fuerte y más solidaria, que partiendo de todo aquello que nos une, pueda ir superando lo que nos divide. Libertad, este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Latinoamérica, grito de libertad. Latinoamérica, grito de libertad. Latinoamérica, grito de libertad. Juntos en alto que la guerra va a empezar. Latinoamérica, grito de libertad. Juntos en alto que la guerra va a empezar. Latinoamérica, la guerra va a empezar. Latinoamérica. Hardcore es un ritmo que tiene sus orígenes en el punk, caracterizado siempre por tener ritmos rápidos y violentos acompañados generalmente por voces guturales. Por otro lado, el rap y el hip hop son ritmos urbanos de líricas rápidas que demuestran la agilidad de quien las canta. Cuatro Elementos funciona estas dos tendencias musicales, formando una de las pocas bandas quiteñas en interpretar rapcore. La temática de sus canciones propone hermandad, amistad y la unidad entre un grupo de personas que podrían llamarse familia, así como también de problemáticas sociales cotidianas. Seguimos con las talentosas Smoking Dolls y el tema Matar Mariposas. Estás en compañía de Mente Abierta. Acabamos de escuchar el tema Matar Mariposas de la banda Smoking Dolls, que está integrado solo por mujeres y su estilo musical es de rock alternativo. Sus temas por lo general refieren al amor, desamor o situaciones cotidianas por las cuales pasan los adolescentes. Continuamos con la banda Escarlata y su tema Soledad.

para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Piensa rápido. Estamos al aire con Mente Abierta. Regresamos con fuerza y qué mejor hacerlo con la banda Reciclaje y su tema Fiel al Punk. Venezuela, conociendo al punk de Reciclaje. Debutan en escena a finales de 1994 en la Casa de la Cultura de Santa Teresa e inmediatamente destacan por su agresividad en escena, elemento que ha caracterizado siempre al punk. Su primera grabación la editan bajo el nombre de Reciclaje y la dan a conocer a la luz en formato de cassette. La noche sigue corriendo y les recordamos a nuestros oyentes que pueden pedirnos sus temas a través de nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como Mente Abierta Rock Ecuador. Les dejamos ahora con la licencia para matar de la agrupación Estigma DC. Desesperado por salir, desesperado por sentir, no me queda la ilusión de vivir. Acabamos de escuchar a la banda cubana Stigma DC y su canción Licencia para Matar. Se formaron en el 2007 y su género musical gira en torno al deathcore. La canción Licencia para Matar pertenece al álbum Sobrevivientes que se lanzó en el 2012. Seguimos con el buen rock, y qué mejor hacerlo con Custodia y su tema Honor y Fuerza. El tema Honor y Fuerza de Custodia, y enseguida pasamos a escuchar a la agrupación femenina Las Ácidas, que nos presenta su tema No lo pienses. Yeah. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar No lo pienses de la banda femenina Las Ácidas. El género que interpretan en sus temas es ácido punk rock. En el 2012 se lanzó su álbum Vía Internet, y el cual contiene 10 sencillos que son demasiados extrovertidos. Continuamos con el programa Flores Radioactivas de la banda Sofía. Corazón metálico, sangre artificial. con más música en Mente Abierta. Un género indie rock alternativo es lo que nos presenta la agrupación guatemalteca. Actualmente la agrupación no está muy activa, pero en el año 2014 presentaron su último trabajo discográfico titulado Sin Pensar Volver. Esperamos ver a los muchachos pronto nuevamente en los escenarios y presentándonos nuevo material que podamos disfrutar. Tristemente ya estamos finalizando el programa del día de hoy, pero no se olvide de sintonizarnos el próximo sábado a la misma hora a través de 940M o por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Esta noche les ha acompañado su amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo. Antes de despedirnos, Francis, les dejamos con la canción Armas de Aniquilación de la banda Tribus. En lo personal, uno de mis temas favoritos. Disfruten de lo que resta del fin de semana. Hasta la próxima. ¡Chao! Acabó el tiempo de rockear, pero escúchanos en nuestra próxima cita, aquí en tu programa Mente Abierta, a través de 940M o a través de www.radiocce.com. Hasta la próxima.